Lunes 17 de junio. Lo primero es la familia. Los primeros destinatarios más naturales de nuestros esfuerzos para compartir el Evangelio son los que viven en nuestro hogar. No hay un campo misionero más importante que este. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de Juan capítulo 1 versos 40 al 42 acerca de compartir la fe en casa? Escucha además Deuteronomio capítulo 6 versos 6 y 7, Rut capítulo 1 versos 14 al 18, Juan capítulo 1 versos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Rut capítulo 1, versos 14 al 18. «Y ellas alzaron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Rut: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos». Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Un informe entusiasta. Andrés hizo más que meramente informar. Hizo planes para que su hermano Simón se encontrara con Jesús. Un informe entusiasta acerca de Jesús y una presentación personal de él. ¿Qué fórmula más sencilla para compartir el Evangelio con familiares en nuestro hogar? Después de presentarlos, Andrés dio un paso atrás. A partir de entonces, Jesús y Pedro tuvieron una relación propia. Ayudar a los niños a tener un lugar de fe. En el hogar, a menudo se nos puede pasar por alto que los niños también son destinatarios de nuestros esfuerzos para compartir el Evangelio. Los padres asumen erróneamente que los hijos simplemente absorberán la espiritualidad familiar. Esto no debe darse por sentado. Si bien los niños y los jóvenes aprenden de los modelos que observan, también es cierto que estos miembros más jóvenes de la familia del Señor necesitan atención individual y la oportunidad de ser llevados a Jesús personalmente. Deuteronomio capítulo 6 insiste en este aspecto. Se debe prestar atención a la forma más eficaz de educación religiosa. Deben incentivarse los hábitos espirituales regulares de adoración personal y familiar en el hogar. Hay que dedicar tiempo y esfuerzos fervientes en favor de los niños y los jóvenes. ¿Qué podemos aprender de los esfuerzos de evangelización de Noemí? Rut capítulo 1 versos 8 al 22. Y Noemí dijo a sus dos nueras: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió: